el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. ¡Allá, Cucho! ¡Matarabe! Acá estamos empezando un nuevo Enredando las Mañanas desde la ciudad de Córdoba, el programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, hoy desde Zumba La Turba, la capital de la provincia de Córdoba. Estamos acá con el equipo. Hola Solchi, ¿cómo andás? Hola, muy buenos días a toda la audiencia. Muy bien, recién llegada de Porto Alegre. Qué bueno. Sí, ¿no? sí, muy bueno. Fuimos ahí a un encuentro de La Poderosa. La verdad que lo pasamos muy bien acá con el operador Franco Guerra, que está acá. La cumbre poderosa. Sí, sí, la verdad que la pasamos muy, muy bien. Bueno, muy cansados igual. Qué bueno, imagino, un viaje larguísimo. Pero bueno, ya en un rato vamos a estar hablando como más un poco detenidamente, con profundidad, de todo lo que fue eso, ese gran encuentro de base, ¿no? Así es. Y nos queda un gran desafío, que es hacer este Enredando las Mañanas en un 1 de agosto. Un 1 de agosto. Empieza un mes cargadito emocionalmente, cargadito con muchas cosas, ¿no? El otro día, vos sabés, ya pasé a visitar a un amigo y me recibió en su casa como para ir ambientando. Todavía no era agosto, me recibió con una cañita con ruda, así. Ah, claro, porque hay que tomar la canita con ruda para no enfermarse. Eso lo hacía la gente en el campo siempre, ¿no? Claro. Hoy también se está celebrando el Día de la Pachamama, ¿no? Hoy es el día, ¿no? Sí, hay que hacer ofrendas, hay que sahumar las casas, la idea es limpiar todo para comenzar como todo este nuevo ciclo. Qué bueno. Nuevitos. Vos por ahí sabes más que yo el tema, pero lo que a mí tengo entendido es que se hacen ofrendas, pero para agradecer, ¿no? No para pedir. Claro. Claro. Se hacen ofrendas para agradecer. Qué todo bueno. Lo que vino. En realidad tiene que ver con agradecer las cosechas, con agradecer... sí, sobre todo empezó como en este sentido, como bueno, vamos a agradecer todos los alimentos que tenemos y se agradece a través de una ofrenda. Claro. Sí, sí, así es. Una vez participé yo en la casa de un amigo allá por Villa Jardino. Hicimos un pozo en la tierra. Estuvo muy lindo, me acuerdo. Yo no soy muy... No conozco mucho el tema, pero la vez estuvo bueno esa vez, muy lindo fue. Sí, es que es una ceremonia muy hermosa. El año pasado tuvimos la suerte de compartir acá en la FOP una ofrenda a la Pachamama y a Maite. Qué bueno. Que fue muy hermosa, la verdad. Qué bueno, recordamos un poco para y la también, gente. Nosotros compartimos espacio con la Federación de Organizaciones de Base Córdoba acá. Y bueno, Maite fue una referente muy importante de la FOP que nos dejó ya hace un poquito más de un año. Así el 13 bueno, de junio del año pasado. Está bueno recordarla también. Así que fue hermoso, la verdad. O sea, fue como de alguna manera como traerla de vuelta, como sentir que está en la tierra, ¿no? Y a partir de ahí agradecerle tantas cosas y también como poder resignificar ese dolor que todas teníamos anudadas así en la garganta a través de las ofrendas y a través de los buenos deseos, que no era solo agradecer nuestra cotidianidad y nuestra vida, sino también agradecer su vida y pedir un montón de cosas para que se expanda y qué bueno, sea luz. Además esto siempre una recreación de lo colectivo, es lindo. Por otro lado, esto también que tienen los pueblos originarios de como nosotros, viste, los occidentales estamos con los tiempos cambiados, con los ciclos de la tierra, tenemos un calendario que está al revés, digamos, ellos arrancan cuando de pronto empieza la vida a arrancar de nuevo, pasando el invierno, ¿no? Claro. Está bueno eso también. Y también la semana pasada empezó el año nuevo maya. Claro, como, todo, claro. Sí, todo arranca de la segunda mitad del año nosotros, para acá, ¿no? Venimos al revés. Sí, sí, sí, nosotros tenemos el famoso calendario gregoriano, se lo demos a un papa, ¿no? Gregorio no sé cuánto, sí, algo así. Pero bueno, cargadito. También hoy es un día emocionalmente muy cargado porque hoy se cumple un año de la desaparición de Santiago Maldonado, ¿no? Que bueno, después... esa desaparición se convirtió en muerte, en asesinato. Así entonces es. Un día también muy fuerte en ese sentido. Hace un año la gendarmería reprimía un corte de ruta allá en la Patagonia Argentina, y legalmente se metía a los territorios mapuches persiguiendo a la gente, y eso terminaba con la desaparición de Santiago Maldonado, ¿no? Un pibe que estaba ahí muy solidario apoyando esa gesta que ya lleva más de 5 siglos de los mapuches por el reconocimiento de su identidad, de su territorio. Sí, así que bueno, vamos a estar tratando ese tema en este Enredando, que además, bueno, nos duele el corazón, nos duele Santiago, nos duelen todos los muertos en democracia, nos duelen todos los muertos que dejan de estar luchando, ¿no? Unos días después asesinaron a Rafael Nahuel también. Así ahí, es, ¿no? Eso, vos sabés que en el foro, volviendo un poquitito, pero porque todo esto me recuerda, fue muy fuerte por ahí entender que es una problemática latinoamericana, ¿no? O sea, la desaparición forzada de personas, el asesinato de referentes políticos. Fue como lo que tienen estos encuentros, que por ahí te permiten tomar esa dimensión, ¿no? Que no es solamente en Argentina, que no es solamente acá en Neuquén, o que no es en Córdoba, digo, sino como es en todos los países, y que es una decisión política de que así sea, y ver esas madres o los familiares de Ayotzinapa, ¿no? Que le entregaron huesos de pollo como si fueran sus hijos, ¿no? Una cosa terrible. Una cosa burla grotesca. Después había también una de las madres que vive en representación de los falsos positivos de Colombia, que también los falsos positivos mataban a personas civiles y los hacían pasar como gente de la guerrilla, porque a los militares le pagaron una cierta cantidad de plata, exactamente, ¿no? Y a esta señora le entregaron después de 8 meses un pedazo de cráneo de su hijo y una costilla. No, la verdad que, o sea, por tener esa dimensión y escuchar todos los testimonios en primera persona es muy fuerte. Y también estaba Sergio Maldonado allá. Sí, ¿cómo se repite la historia, ¿no? Porque cuando el sistema, el Estado puede, muestra como su cara más amable, pero cuando no puede con su cara más amable mantener a la gente como tranquila, pues muestra su cara más feroz y no tiene problema de hacer las peores atrocidades. Así que también un día muy sentido, vamos a estar también un poco más de eso. Y también agosto, para hablar de algo un poco más, algo más lindo, digamos, estamos en cuenta regresiva del Encuentro Nacional de la RNMEA, que es ahora en agosto, 17, 18 y 19 de agosto en Catamarca. Así que nos estamos preparando también para eso, que como todos los años es un espacio muy lindo, pues nos encontramos todos y todas las que hacemos la comunicación alternativa en la RNMA en todo el país. Así que bueno, ya vamos a ir avanzando, y en los otros Enredando que se hacen en otras provincias, estamos un poco empezando a contar de qué se va a tratar, cuáles van a ser las actividades, las mesas, también un poco de información para quienes quieran ir a participar, que desde ya los estamos invitando, porque realmente es un encuentro muy lindo. Y también Catamarca es una provincia hermosa. Así es, y también, ¿qué más tenemos? Y bueno, hoy se viene el 8 de agosto también, ¿no? Exactamente, hoy empieza la cuenta regresiva, y bueno, así como hoy va a estar habiendo marchas y conmemoraciones por lo de Santiago Maldonado en todo el país, también hoy se van a seguir realizando actividades, pues porque entramos en la cuenta regresiva el 8 de agosto, que es el día de la votación en el Senado de la ley por el aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Así que también vamos a estar hablando de eso, porque aquí en Córdoba hay un festival hoy también, ¿no? Así es, hoy hay un festival y vamos a tener una nota más tarde. Bueno, bien. Y no sé, tenemos muchos temas, en verdad, nuestro operador nos está apurando un poquito. Pero antes por ahí una pequeña pausa, algo que siempre hacemos y que está bueno recordar, como decíamos, el Enredando las Mañanas es un proyecto comunicacional federal, colectivo, que realizamos con mucho esfuerzo, con muchas radios de la RNMA del todo el país, y por eso sale todos los días de un lugar distinto. Recordamos que los lunes se alterna Radio Voces de La Rioja y Radio Estación Sur de Catamarca. Los martes sale desde Rosario, de la Radio Che Guevara. Los miércoles nos turnamos nosotros con Radio Pueblo de Jujuy. Los jueves sales de Buenos Aires, de la radio La Retaguardia. Y los viernes también se turna de nuevo Radio Pueblo de Jujuy con la Caterva de Buenos Aires. Así que también le mandamos un saludo a todos esos compañeros y compañeras. Y a su vez se retransmite por un montón de radios a lo largo del país que conforman la RNMA. Así es. Y bueno, y los canales de comunicación, en Facebook nos encontrás como Red Nacional de Medios Alternativos, desde ahí te podés comunicar también. Y si no, también está el mail, que no sé si no lo tenemos acá anotado, pero si no recuerdo mal, es Red Nacional de Medios Alternativos, @gmail.com.ar. Solchi y Franco están con poca hora de sueño, han estado viajando muchísimo, volviendo de Porto Alegre, así que por ahí. Pero bueno, y si también por radiozumbalaturba.com.ar nos pueden escuchar por ahí. Claro, nos pueden escuchar por ahí, nos pueden escribir en radiozumbalaturba@gmail.com. Bueno, una pausita y seguimos. ¿Seguimos con más cumbia? Bueno, vamos con lo que haya. Hasta las 12, Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.